yo no tenía nada que hacer. Me fui a dar una vuelta y me encontré unas palabras en una hoja que trajo el viento y las dejó tiradas en un costado y que la lluvia mojó. Quise leerlas por aburrido y algunas letras ya se habían ido. Pues se borraron por la mitad, ayúdenme a completar. Te espero a las 5 de la tarde. Cuando salgas del colegio, vení a mi casa a jugar. Tengo una pelota nueva para que juegues con mí. Qué divertí, qué divertí, qué divertí es tener a mí. Tomar la leche, pan comanté, que te aproveche el dulce de leche. Tomar la leche, pan comanté, que te aproveche el dulce de leche. Che.